Hoy es viernes 28 de junio de 2019 y aquí comienza un nuevo capítulo, episodio de Cinefagia FM en Radio Crash. Un programa en el que hablaremos de cine, o lo que es lo mismo, de la vida. Muy buenas tardes, Borja, ¿qué tal? Hola, Jairo, buenas tardes. Un viernes más aquí en Cinefagia FM, en Radio Crash, para hablar de cine y de la vida. Exactamente. Un viernes más. Ya te acostumbraste ya, ¿eh? Sí, sí, a lo sí. De viernes es más. Es viernes. Decir que cambiamos de nuevo la cabecera. Ahora vamos a la cabecera habitual del programa de este grupo de Black Keys, que precisamente hoy presenta disco. Y saca la luz, mía, bueno, para quien lo quiera ver o escuchar, se llama Let's Rock. Espera un segundo, espera esto. De Black Keys. Espera un segundo porque tú has empezado como un auténtico profesional de la radio, con un dato sobre la cabecera, con un disco, a colación de lo que está sonando, para que la gente compre el disco. No, bueno, que para que la gente quiera lo compruebe, escuche el tema, y yo ahora mismo estoy abriendo la escaleta del programa. La quise abrir ahora mismo. Muy bien, espero que te guste. Sí. Esto quiere decir que tengo mucha confianza en ti. Plena. Y que a su vez tú me lo estás demostrando desde el segundo uno de este episodio, sí, 165, sí, de Cinefagia FM, Borja. Sí, pues bueno, como decimos. Así soy. ¿Qué vamos a hacer? Bien. Es que la sinceridad. Sí, bueno, sí. Yo sé que confías mucho en mí, yo también confío mucho en ti, con tus labores ahí de director. De los codirector. Temas codirector de, pero sobre todo en temas tecnológicos, eso podemos entrar en un bucle y de redes sociales, en ¿no? un bucle como aquella película, no me acuerdo cómo era. Vamos a dejar de chupar unas pollas, ¿no? No, la de yo soy codirector y luego codirector y el director nunca aparece. Nunca está. Porque este es un programa de codirectores. Sí, y nos queda grande, además. Nos queda muy grande, la verdad. Sí. Bueno, Borja, hoy tenemos un programa especial dedicado a esta semana del orgullo y de la reivindicación siempre necesaria del colectivo LGBTQRI+, creo que lo dije bien. No, todo el mundo... LGTBIQ. Al revés, vale, ¿no? Bueno, es que la página de la Sexta es lo que me pone aquí. Sí, la página de la Sexta. Es que sí. Lo bueno, primero que me salió. El caso es que hace un año, yo creo, pasa el tiempo súper rápido, ya ¿sí? Hablamos de películas, personajes, actrices, actores, directoras, directores, muy comprometidos y que llevaron a la gran pantalla pues muchos temas y sobre muchos temas, muchas historias sobre el tema. Uh-huh. Y este año tenemos más todavía. Sería como una especie de segunda parte y con títulos quizás desconocidos. Yo el clásico que traes hoy lo desconocía. Sí, bueno, siguiendo un poco la tendencia de estos últimos programas, la semana pasada hicimos un monográfico de David Lynch con un clásico del director y con una pequeña biografía. Pues hoy, a colación de este Día del Orgullo, pues traemos un personaje, un director que tuvo gran influencia sobre el mundo homosexual, ya dado su condición como persona y también como director y toda su filmografía. Se trata del alemán Fassbinder, no confundir con Michael Fassbender. Sí, se confunde, ¿eh? Se confunde un poco, sí. Yo al principio no tal, pero ahondando un poco en su filmografía, es una persona que muy muy prolífica en su labor como director. De hecho, no sé si él murió a los 37 años de edad, una edad muy corta, murió muy prematuramente. Pero logró hacer, no sé si, dos series, 41 películas, no sé cuántas obras de teatro. Vamos, un autor totalmente prolífico y que vemos que es una obra súper súper extensa y difícil de abarcar, ¿no? Desde el sentido de comprender su obra. Y yo creo desconocido para el gran público, ¿no? Para mucha gente sí, hombre. Para los cinéfilos más avezados y más ya entrados en materia, seguro que lo conocen, sobre todo por la controversia que tuvo en su día, porque llegó a escandalizar a tanto la parte más conservadora como la más radical y abierta, ¿no? Este es un hombre que no dejó a nadie indiferente. Fassbinder. Pues hoy hablaremos de un clásico en que Fassbinder es protagonista. Luego, en la cara B, andaremos un poco en su vida. Quizás recordemos alguna anécdota cinematográfica de la que hablamos en el anterior orgullo, pero nunca está de más volver a repetirla, a escucharla. Pues sí. Esos guiños míticos que nos hizo en su época Hitchcock, por ejemplo. El referente que es, por ejemplo, Judy Garland, de la que también hablamos en el anterior programa. Y que precisamente habíamos escuchado, creo que fue esta semana en Sucio una noche, pues algún dato que yo... Igual se me pasó. Sí. Siempre es en plan de Judy Garland, todo sobre Judy Garland, pero luego siempre parece que se te olvidan cosas, ¿no? Sí, sí, siempre y es bueno recordarlo. Referente, sí, sí. Y por qué es ese referente, etc, etc. Todo aquí en el episodio, como decimos, 165 de Cinefagia FM, que se emite en Radio Crash, en el 105 de la FM, en Radio Almaina, en el 88.5 de la FM también, allí en Granada, y en cualquier momento que quieras, a través de los podcasts. Creo que no nos falta ninguna... ¿Cómo se dice el podcaster? Alguna plataforma, ¿no? Plataforma, ninguna, sí. Estamos ahí más o menos en casi todas. El otro día hablé con una persona, Borja, esto sé que te gusta a ti. Sí, el orgullo, la vanidad. No, porque hablé con una persona por motivos laborales y me preguntó, me comentó lo de la radio. ¿Ah, sí? Sí. Con lo cual es en plan de no, porque el programa que lo sigo de vez en cuando. ¿Así? Claro, cuando hay veces que vemos ahí las escuchas, que cuando son más de dos ya nos sorprende. Sí. Y pero bueno, nos preguntamos, ¿quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? Pues, bueno, uno era ese. Mira, que nos dé un poco de feedback, un poco de retroalimentación, ¿no? Aquí sí. De oyentes, escuchantes. Tampoco pasa nada, porque eso está quedando ahí como pozo para la eternidad. eso que dicen, que no, que las ondas de radio se propagan en el espacio, ¿no? Y que están por ahí divagando a lo largo de allí de los mares. Pues muy bueno. Bien. Y nada, como siempre, antes de estos clásicos y esas historias de la cara B que tanto nos gustas, que tanto nos gustan, y quizás también alguna llamada sorpresa que vamos a intentar hacer, porque con la celebración del orgullo aquí en Gijón se moviliza la ciudad, sobre todo en el epicentro que es el camping de Deva, donde hay allí pues conciertos, charlas, fiesta y de todo, y que da gusto estar ahí. Yo el año pasado estuve y lo pasé muy bien, y la verdad es que, bueno, vamos a intentar contactar con alguien, porque han hecho una cosa relacionada con el cine, que eso nos gusta. Pues bueno, pues intentaremos. Y nosotros, por ejemplo, ya que lo sabemos, es en plan de, jo, pues nosotros queremos como enseñar, ¿no? Sí, un poco sí. A lo cuñado, ¿no? Decir, joder, pues si vais a hablar de esto, tenéis que ver esta película. Y nos dirán, a ver, chavalín, que estamos nosotros. Que estamos ya de vuelta ya. Sí. Pero bueno, siempre bueno, pues, el ansia. Sí, siguiendo un poco esta. Vamos a hacer una sección de actualidad un poco especial. Bueno, vamos a hablar un poco de los estrenos de hoy, pero también vamos a hacer una pequeña recomendación con nuestro carácter o ilusión recomendatoria y divulgadora. Pues vamos a hacer una recomendación de películas del género LGTBI o de sobre el que trate un poco la homosexualidad o el género queer o lo que quieras tú llamar. Bueno, pero antes de eso, hoy se estrena El muñeco diabólico. Qué dicotomía, ¿no? Hay pues que sí. El muñeco diabólico, un reboot de una película clásica de los años 80, y bueno, veremos lo que nos depara, ¿no? Esta nueva revisión del clásico. También tenemos Los Japón, una película española, y también tenemos lo nuevo de Jim Jarmusch. Parece que hay mucho cine, sobre todo de terror, en esta última estos últimos estrenos. Se trata de Los Muertos No Mueren, una película que cuenta con clásicos actores como Bill Murray, Adam Driver y Tilda Swinton, otro exponente claro del movimiento LGTBQ. Y bueno, pues vamos a ver este. Dicen que es como una especie de película mala, pero está hecha de red, así es una especie de parodia, ¿no? De tanto de la sociedad como del cine de muertos. Y vemos un Jim Jarmusch que no deja a nadie indiferente, ¿no? Y se ríe un poco de ese hipsterío, de ese rollo de modernidad que tanto huele ya a veces. Y bueno, pues acabando un poco con esta pequeña pincelada de la actualidad, vamos con las recomendaciones. ¿Tú tienes alguna así antes de la lista? No, tira, que tienes? Tira, sí. Tú, porque vas ahí... Bueno, pues. Tú estás de vacaciones y estás, sí. Estás a tope. Estoy a tope. No, la semana que viene ya no. A la capacidad. Sí. Cinéfaga. Bueno, pues mi primera recomendación sería The Duke of Burgundy, que es una película de Peter Strickland, uh-huh. Una película inglesa que habla un drama, un romance, un thriller así medio psicológico, en la cual vemos una relación sadomasoquista entre dos mujeres, y hay, bueno, pues no sé qué época se mueve, ¿no? Pero muy a principios de, o sea, muy a mediados del 19, principios del siglo XX, y bueno, pues una película que con una gran carga erótica, y esa relación sadomasoquista de entre dos mujeres de diferente alcurnia, de diferente clase social, que vemos como esa pasión, ese sadomasoquismo que se lleva a límites extremos. Una recomendación, vamos, yo creo que está muy bien esta película. Uh-huh. Más cosas, Carol. ¿De consumo de videoclub, Borja? Sí, está alquilado el videoclub. Consumo de videoclub. Sí. Bueno, es una película bastante profunda, con varias tintes y revisiones psicológicas y sociológicas, y uh-huh. que está bastante, bastante bien. Ahora vamos a una película ya que, bueno, tiene su tema, ¿no? Es una película que se llama Carol, protagonizada por Cate Blanchett y Rooney Mara. Y bueno, cuenta una historia de Nueva York de los 50, que dos mujeres, también de diferente clase social, una después de un divorcio bastante traumático, conoce a esta mujer, una mujer con mucha clase, con mucha independencia, muy empoderada, y se siente seducida por ella, ¿no? Y hay una especie de relación con ella, y vemos un poco la imposición de la sociedad de la época, hablamos de Nueva York de los años 50, y esa relación entre las mujeres, que realmente ese sentimiento interno que tienen, que realmente se quieren. Uh-huh. Más, ¿quieres comentar tú algo, Jairo? No, nada, totalmente de acuerdo con las dos películas que has comentado, súper recomendables, y yo precisamente, evidentemente, que vamos a hablar de películas relacionadas con la opresión que sufre el colectivo LGTB y también más profundamente los transexuales, por ejemplo, uh-huh. no hay nadie en el mundo que pueda dejar de ver la película que vas a recomendar a continuación, que la pudimos ver en Museo, que ya hemos dado la chapa bastante, sí, pero sí. Es que lo refleja tan bien, de una manera tan cruda y natural, sí. Y con un final tan, sí, mucha gente, tan apoteósico y tan de que te puede pasar a ti, sí. Y es tan terroríficamente real. Sí, es que lo que consigue Girl, que es la película belga de Lucas Dorn, consigue hacer como cotidianeidad algo que a nosotros, por ejemplo, o la gente media, nos puede resultar extraño, que no es uh-huh. una persona que quiere hacer un cambio de género. Uh-huh. Y yo creo que lo consigue muy bien, en el sentido de que lo nota como cerca, ¿no? Pues tu vecino o tu vecina. Claro. Y además con una crudeza, la verdad que no deja a nadie indiferente, la crudeza con la que refleja ese costumbrismo, esa cotidianeidad del sufrimiento de un, en este caso, un chico que se siente chica y quiere uh-huh. hacer el cambio para ser una chica. Y que lleva una vida completamente como mujer. Sí, sí, sí, sí, sí. Y lo que y vemos ello le acarrea. Sus vicisitudes, ¿no? Su, uh-huh. su rechazo con gente de su edad, también su aceptación, la curiosidad de la gente uh-huh. por su condición sexual, y bueno, y cómo ella lo vive, lo sufre, y también junto con su familia y su, sobre todo su padre y su hermano, me parece que era. Sí, sí, sí. A mí se me pone un poco hasta la carne de gallina, recordando esta película. Sí, sí, sí. Además, una de las escenas finales más, ¿cómo sí. diría yo? Perturbadoras. Sí, sí. Que recuerdo. Sí, sí. Bueno, bastante nominada, premiada en San Sebastián, uh-huh. Globo de Oro, nominada a Mejor Película de Habla Inglesa. Además, bueno, viene como con referencias, ¿no? Sí, sí. Que también, bueno, eso a nosotros no nos importa, pero hay gente que le ayuda, sí, para ver, sí, ¿no? Sí, para animarse un poco. Pues si tú le dices una película... Si no le vale nuestra opinión, pues oye... Una película belga... Viene avalada por... Mira, por ejemplo, es un muy buen ejemplo para hablar de los premios. Una película... Te voy a recomendar una película belga sobre transexuales. Pues te dirán, sí, claro. Vaya rollo. También. Pero luego dicen, no, es que mira, viene todo esto. Y la gente que se deja llevar un poco por eso... No, no, la verdad que la película, pues, está súper bien. Y el actor... Dan el clavo, vamos. Bueno, el actor impresionante. Sí. Otra, Borja. Más cosas. Ahora vamos con una italiana que ya recomendamos aquí, tanto por su banda sonora, tanto como su director, Luca Guadagnino. Se trata de Call Me By Your Name, que cuenta un poco ese despertar sexual de adolescencia que todos tuvimos, en este caso centrado en entre dos hombres. Uh-huh. Que bueno, está muy bien, y sobre todo Quisiera de esta película, aparte de la interpretación de los dos protagonistas, hay otra interpretación de... Bueno, está Timothy Chalamet, Armie Hammer y Michael Stuhlbarg, que me parece que es el que hace el padre. Hace un papel tremendo. Y hay una de las escenas de tanto de cine intimista más cercanas que vi, ¿no? Que tiene una conversación con su hijo, que no que ya desvelaréis si veis la película. Pero con mucha... deja entrever muchas cosas, ¿no? En esa conversación. Y la verdad que es una película de, yo creo, de lo mejor de los últimos tiempos. Pues sí, la verdad es que también estuvo en Gijón, ¿puede ser? Sí, estuvo, se estrenó en Gijón, me parece. Sí. Y otra también, muchísimo más alabada por la crítica y por los festivales. Está rodó por muchos sitios, ¿eh? Sí, rodó por varios sitios y bueno, pues con la aceptación, ¿no? Que además está rodada en el norte de Italia, en verano, nos lleva toda esta temporada, ¿no? Que con un tiempo maravilloso, con una familia de bien, ¿no? Con su alto nivel cultural que vamos, la verdad que engancha. Son gente de bien. Pues sí, estoy diciendo, siempre nos referenciamos un poco con Film Affinity, pero por el hecho de que las notas de la gente hacen que sea una valoración muy común. Uh-huh. Todas películas de más de 7, Borja. Bueno, ahora vamos a bajar un poquitín, pero no por eso. Vamos a traer un clásico aquí que ya estuvimos y hablamos de él en su día, ¿no? Se trata de Mi hermosa lavandería, una película de Stephen Frears. Nos trasladamos ya al año 1985. Y que encontramos aquí a un Daniel Day-Lewis y a un Roseanne Seth y Seth Jaffrey, que bueno, ya eso, cuenta la historia de un joven inglés de origen pakistaní y un díscolo hombre y un poco así rebelde, interpretado por Daniel Day-Lewis, que surge una relación primera de amistad y luego se va convirtiendo en un romance, ¿no? Y en su época sí que tuvo mucha repercusión por el tema que trataba, quizá en la época un poco tratado en el cine, pero hoy en día quizá envejeció un poquitín mal, ¿no? Igual se queda un poco eso que tanto intenta dramatizar, quizá se queda un poco light. Pero bueno, una película a tener en cuenta por la repercusión que tuvo en el año 1985. Pues sí, la verdad es que hablamos. Yo no sé por qué llegamos a hablar de esta película, Borja. La trajimos de clásico. De clásico vez. No fue, ¿no? Sé si fue en el último Orgullo, me parece. Puede ser, sí, puede ser de. Es que tan rápido pasa el tiempo. Sí, es que parece que fue ayer, ¿eh? Puede ser, sí. Bueno, Boys Don't Cry. Sí, otro clásico, ¿no? Que bueno, es una película del 99, dirigida por Kimberly Pierce. Y nada, pues cuenta un poco. Bueno, siempre una mujer que siempre quiso ser un chico, interpretada también por Hilary Swank y Chloe Sevigny, y bueno, pues decide cortarse el pelo, cortar los pechos, y empieza ahí como una especie de transformación, ¿no? Y conoce a una mujer y bueno, pues tiene es una especie de road trip, ¿no? Una sí, road trip sí. Sobre transsexualidad, descubrimiento, y además está una película que está basada en hechos reales. Uh-huh. Muy galardonada la película. Sí, una película del 99 por la que Hilary Swank obtuvo uno de los mayores reconocimientos de su carrera y que ya empezaba ya a dar como una especie de aldabonazo, ¿no? Para todo este tipo de reivindicaciones cinematográficas, en plan de ya en serio, ya empezaron a dejar de ser subproductos cinematográficos, cosas así un poco menores, para estar ya en la taquilla, incluso en los premios Oscar, ya en serio ya. Sí, hombre, también podemos destacar en ese aspecto de reconocimiento mediático Filadelfia. Claro. Que trata dos temas muy controvertidos para la época, que fue en los años 90, sobre hablaba el SIDA y la homosexualidad, ¿no? Y cómo los prejuicios de ese abogado tienen que dejarse de un lado para defender lo que realmente es la gente, ¿no? Somos personas, en el fondo. Bueno, y si hablamos de momentos puntuales de la historia, tanto del cine como de la historia misma, pues tenemos que hablar, como no, de Harvey Milk, que fue el primer político que se declaró abiertamente homosexual y que tuvo un cargo público en Estados Unidos, ¿no? Y, evidentemente, esto tuvo su reflejo en una película. Sí, tuvo su película, y también decir que Harvey Milk fue asesinado. O sea, esto no es un spoiler de la película, pero decir que es un hecho histórico y fue asesinado por Dan White, junto también con el alcalde George Moscon, que, bueno, pues la parte más conservadora, por decirlo así, de la política de San Francisco, pues Moscón. pues fueron asesinados por Dan White. Y Dan White tuvo una pena, la verdad que muy ligera. Y creo que escuché hace poco, en su cierta noche, me parece, que el Dan White tuvo una pena muy corta, ¿no? Muy liviana, por el tema de que la defensa dijo que tenía poco, que estaba acostumbrado a comer mucha comida basura y eso le provocaba depresión. Sí, ¿no? Y por eso hizo esas conductas que hizo. Por eso asesinó a Harvey Milk y a George Moscow. Ya. No sé. Bueno, la excusa, ¿no? La excusa, no sé, es la imagen más conservadora también de los juristas americanos. Sí, sí. La película de Gus Van Sant, con un Sean Penn que está tremendo, con James Franco, Josh Brolin también podemos por aquí, Diego Luna, y bueno, decir que Sean Penn hace uno de los papeles de su vida y consigue el Oscar, ¿cómo no? O sea, un día tenemos que hablar de Josh Brolin también en profundidad, o investigar un poco sobre Josh Brolin, porque parece que no, pero bueno, poco a poco Josh Brolin está en casi todos los momentos cinematográficos de la historia desde hace mucho, ¿eh? Sí. Y en títulos que van desde lo más comercial, este un poquito, este también fue bastante comercial, pero bueno, aparece en muchos sitios y bueno, es un icono y tampoco es así como en plan de mega estrella, ¿no? Hombre, es mega estrella, ¿no? Pero sí que no es tan conocido como otras mega estrellas de su nivel. De hecho, yo hace poco, como anécdota, vi la segunda película que hizo después de hacer los Goonies y es una película sobre él, hace de protagonista. Es una película de verano. Porque todo el mundo lo recordamos ahí en Mayas haciendo flexiones en los Goonies, pero ¿cuál fue la siguiente película de Josh Brolin? Hasta que todo el mundo lo reconociera. Es una película... bueno, no era muy conocida esa película, la verdad. Y es una película que habla sobre el skater y esa típica rivalidad entre bandas de verano, ¿no? De adolescentes entre el skater que anda con la novia y tal. Y bueno, es una película como anécdota que está bastante, bastante bien, ¿no? Para ver la figura de Josh Brolin. Pues sí, para revisionistas, ¿no? Pues nada, la gente entra ahí y busque. Siempre hay un buen momento para hacer una revisión de quien sea, ¿no? Sí. Bueno, la siguiente película para recomendar es La vida de Adele. En este caso, sobre, bueno, ya nos vamos a algo, a alguien un poco más joven, ¿no? Esos despertares sexuales, pues que normalmente para todo el mundo tienen que cumplir con unos cánones, pero no siempre son iguales y hay gente que se tiene que saltar las normas, pero porque se lo pide el cuerpo, así de natural, ¿no, Borja? Sí, pues la vida de él tuvo mucha fama a nivel internacional, ¿no? Porque es una película que refleja muy bien lo que hablábamos antes, la cotidianidad de estas relaciones, ¿no? Que a veces nos resultan extrañas, pero que, bueno, que hay gente como Habladiz Kechiche, que le da, es que es difícil el director, que le dan luz, ¿no? Y le dan visibilidad a este tipo de relaciones que están pues a la orden del día y que deberían de estar totalmente normalizadas, vamos. Pues sí. La doncella. Sí. Esta es más reciente, ¿no? Sí. Estamos hablando de la película coreana, ¿no? Sí, esta película de Park Chan-wook, como recordamos, siempre me gusta a mí meter la cuña un poco surcoreana, ¿no? Y sí, nunca me metes a la Corea buena, ¿eh? Siempre te vas por la mala, ¿eh? Me paso por Corea. ¿Qué pasa, Manuel? ¿Que no le llegan títulos de la Corea buena? No le llega. Eso que podría tener vía directa, ¿eh? Pero bueno. ¡Ostras! ¿No puedes seguir hablando de eso un poco? No, se puede. Lucubraciones mías. Bueno, pues Park Chan-wook, como recordamos, otro director de la trilogía de la venganza, de Old Boy, nos cuenta esta historia de la doncella, ¿no? Que también estuvo aquí hace 2 años en el Festival de Cine de Gijón. Y si las otras películas reflejaban un poco la relación homosexual o el cambio de género como hilo principal de la trama, aquí es algo más circunstancial y es un thriller pues tremendo, que circunstancialmente pues tienen relaciones homosexuales y bueno, pues no sé, para mí es una película buenísima, con un erotismo intrínseco tremendo y que, bueno, súper recomendable. Sabes que a mí es una debilidad mía. Sí. Tú eres muy de Park Chan-wook y de todo el cine surcoreano. Siempre te es ahí referente, ¿no? Sí, siempre. Bueno, y para terminar, Borja, que son ya las 8:25, pues, en esta primera parte, que ha estado muy bien, Borja, en serio, ¿sí? Sí, me ha gustado mucho toda la... porque ha abarcado temas muy diversos, nunca mejor dicho hoy, y además de diferentes países sobre cómo enfocar el tema, y en este caso cerramos pues con Canadá, sí, el ejemplo sí. de de la Norteamérica que resiste, ¿no? Sí, sí. Bueno, y bueno, pues aquí vemos un ejemplo que se llama la película Crazy, de este director tan interesante, ¿no? Que es Jean-Marc Vallée. Y cuenta un poco una historia vivencial, ¿no? De un chico, ese despertar sexual desde la niñez hasta la edad ya más o menos adulta, en la que vemos eso, el despertar sexual que tiene, que podría ser un poco paralelismo con la vida de él, pero también lucha un poco con la aceptación de su padre. Ya nos retrotraemos a una época anterior, hablamos de los años 60, 70, y eso, busca la realización personal y sexual de identidad sexual de la persona con la aceptación de la sociedad y también sobre todo de tu familia, en concreto en este caso de tu padre. Entonces, bueno, pues una película totalmente recomendable que además con una banda sonora tremenda también, para apuntar. Jean-Marc Vallée, que es el mismo director que, por ejemplo, Dallas Buyers Club, uh-huh, o Café de Flore, que trajimos aquí como clásico. Se quedan muchas películas en el tintero muy, sí, muy importantes. Hombre, evidentemente, claro, no puedes meterlas todas, pero claro, la verdad que es un género muy interesante desde el punto de vista artístico, ¿no? Uh-huh. Ese el género LGTBI, si puedo llamar como género. Claro. Pues nada, Borja, yo creo que con estas recomendaciones llegamos hoy al final de esta sección de actualidad. Vamos a hacer una pequeña pausa. Yo estoy ahora buscando la banda sonora porque hoy todo va sobre la marcha, Borja. ¿Qué me decías? ¿Fiednik era el título original? No. William Peter Frenick es el director de A la caza. Claro, lo que pasa es que... Y se llama Cruising en inglés. Es una película de 1980 de Al Pacino. Vale, o sea, era Cruising. Cruising es el... Si lo pones en el... Abres el WhatsApp, lo ves. El último enlace que te puse. ¿Pero directamente todo? Claro, es que... Bueno, pero espera, yo creo que aquí tengo otro enlace... Sí. Claro, tenemos que... A ver. Tiene a Leon Sher... Muccini. Sí. ¿Sí tiene? Sí. Vale, pues vamos a poner primero el tema de Lion Shares y luego lo hacemos por otros derroteros. Venga. Hay un renegror antes de marcharnos. Sí, hay un renegror y es que la película que tú decías de Josh Brolin, sí, es justo una película de la que hablamos hace poco. Sí, y hay videojuego. Que es un videojuego. Sí, en también. En Skate or Die. Sí, sí. Entonces Skate cuando or vemos, die. Lo estuvimos hablando el otro día con José Fernández Ribeiro. Y bueno, la verdad es que vaya, es una película súper mítica del 86, un buen año, ¿eh? Sí, justo después es la película que hace después de los Goonies, ¿no? Después de ese éxito. Yo no sé si este usuario que se llama Estigma de la Laguna Tenerife nos estará escuchando, pero yo creo que vamos a cerrar con su reflexión en Film Affinity como único comentario de la película, y es que dicen que es como la película de su infancia. La cinta que he pinchado, nunca había visto decir a nadie pinchar sobre eso, la cinta que he pinchado más veces en mi por entonces moderno vídeo VHS, y la que me hacía salir a la calle con mi patín y hacer perrerías, montar la bulla, armarla, puntos suspensivos, respirar, sí, y luego dice, vivir. Reflexiona. La película vista hoy en día no tiene ese valor y uno se da cuenta de que no es tampoco gran cosa, pero yo aprendí a través del cine lo que era el valor. Sí. Incluso del amor. Del amor. Bueno, es que es una película para adolescentes, ¿no? Es de despertar. Y luego bueno, reflexiona otra vez más. Yo no crecí con mi mami pinchándome gris. Yo crecí con este valioso recuerdo. Y con el debut de los guindillas rojas picantes. Los Red Hot Chili Peppers sin tatuajes. Que yo no sé si saldrán en la película, me imagino que sí, ¿no? Igual tienen algún cameo por ahí, sí. Pues seguramente. Pues está rodada en California. Pues nada. Pues yo creo que es un buen cierre también, ¿no? Bueno, puede ser. Cambiar también ahí y tal. Nada, Borja, hacemos la pequeña pausa. Le vamos a mandar un mensaje. Venga. A Bob Pop. Que le acabo de tuitear un mensaje porque estaría encantado de que hubiera estado, incluso poder llamar a Bob Pop un personaje bueno, para nosotros de referente cultural y referente del colectivo LGTB queer, sí, que es que además últimamente cada cosa que dice sienta cátedra y sería un placer un día tenerlo. Yo creo que a él no le gustaría esa reflexión, que sienta cátedra, pero bueno, él sí tiene una opinión y pues, pero bueno, porque es muy humilde. Pues que me la arrebata. Que arrebata. Pues nada, nos vemos ahora. Escuchamos. Que salta a los Black Keys. ¿Qué pasa, Black Keys? Pues ya estamos otra vez en el clásico no tan popular. Una semana más aquí en Radio Crash en Cinefagia FM. Son las 8:30 ya de la tarde, Borja. Ha merecido la pena, no sí. obstante, porque había muchas cosas que contar y muchas recomendaciones que hacer. Pues igual la gente dice, pues es que yo todas esas ya me las conocía, pero bueno, es que igual no. Bueno. Y yo creo que ha quedado una lista en la original sección de actualidad. Y que está muy bien, Borja. Así que, muchas gracias. El siguiente. Tú ahí te fuiste en la sección de actualidad a cosas, como siempre, bastante. Bueno, unas más que menos, ¿no? Accesibles, sí, quizás. Pero esto es clásico, no tan popular, canónico por excelencia. Sí, sí, sí. Y es. Querel, o Querelle, o bueno, no sé cómo decirlo. Uh-huh. Se trata de una película del año 1982. Como decimos hoy, vamos a hacer un monográfico sobre el director alemán Rainer Werner Fassbinder. Y es su última película, se puede decir, hasta incluso película póstuma. Uh-huh. Porque se estrenó una vez el director ha fallecido. Que sea una película póstuma antes de una cara B sería como el círculo perfecto, ¿no? Sí, que buscamos sí, sí, aquí. Sí, sí. Además pues, que tuvo una muerte así, una vida muy intensa, como se va a descubrir uh-huh. un poquito más adelante. Y bueno, entonces vamos a centrarnos un poco en esta película Querel. Es una película del año 1982. Con mucha iconografía gay, si se puede llamar así de alguna manera, un reparto de lujo encabezado por Brad Davis. Uh-huh. Este es un actor que recordaremos 4 años antes hizo El Expreso de Medianoche, por el cual claro. ganó el Oscar, y que también tiene una vida muy turbulenta, con una muerte también bastante prematura que podemos rescatar en una cara B posterior. Franco Nero, otro clásico del cine italiano. Todo esto hay que apuntarlo, Borja, italiano. Que luego siempre se nos va. Sí, Franco Nero, otro clásico del cine, ¿no? Sí. También rescatado por Quentin Tarantino para su Django. También uh-huh. hizo un Django en los años 70. Sí. Jean Moreau, Lauren Mallet y, bueno, pues como decimos, la película pues es una obra, es rara, es una película rara, uh-huh. con mucha iconografía gay, como decimos, está el marinero, Querelle, está el policía, está el barman con sus grandes músculos. La película está basada en una obra de teatro de Jean Genet, uh-huh. Que también tuvo, era un autor bastante uh-huh. bastante peculiar, ¿no? Porque bueno, últimamente casi todo lo que traemos está multiadaptado, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. De hecho, uh-huh. bueno, la obra de Fassbinder también está muy muy llevada o sea, muy traída de esa literatura, ¿no? Sí, sí. Y como decimos, se cuenta un poco la historia de Querel, que es un marinero que ejerce un enorme poder de fascinación y seducción sobre las personas que conoce. Que tiene un atractivo y una personalidad irresistible, este Querel, interpretado por Brad Davis, ¿no? Con un físico, la verdad que, oye, un físico bien llevado, pues trabajado, de CrossFit. Mínimo. Sí, y bueno, pues... O de genética. De genética también puede ser, porque este no se cuida mucho. Sí. Bueno, ponemos el tráiler, Borja, sí, venga, mientras trailer, vamos ponemos, preparando más cosas sobre vale. Querel y así nos ponemos, como siempre nos gusta decir, en situación sobre el clásico no tan popular de hoy. Each man kills a thing he loves. Each man kills a thing he loves. Da da da da da da. Some do it with a bitter look, some with a flattering word. The coward does it with a kiss, the brave man with a sword, with a sword. Bueno, más que el tráiler era la canción principal, sí. El tema principal de la película, porque el tráiler no estaba viendo que movían los labios, pero no decían nada. Sí. Bueno, el camarero negro me recuerda un poco a Ronaldo con bigote. Sí, un poquitín, Al gordo, sí, sí, sí, sí. Fue fuertecito. Sí, me gusta mucho. Bueno, la historia es de Querelle, que bueno, un barco arriba ahí a la costa, ¿no? Embarca en el muelle y pues bueno, pues se habla de una especie de burdel donde están las prostitutas más suculentas, ¿no? Y uh-huh. bueno, habla de putas la película. Sí. No se corta un pelo en la hora de terminología y dialéctica sobre el tema uh-huh. sexual. Una película, como decimos, muy sexual. Y bueno, principio extraordinario. ¿Eh? Ahí, ahí. Rainer Werner Fassbinder. Bueno, ahí tenéis. Ahí lo tenéis. Ahí, ahí lo tenéis con... presentado. Y con la imagen icónica del protagonista, pues eso, el embarcadero. Y con el sol al fondo, como decías tú, una película bastante onírica, porque por ejemplo esta fotografía no sabemos ahí distinguir casi la realidad de la ficción del montaje de escenografía. Sí, como decimos, es una película muy, como dicen los especialistas, ¿no?, muy crepuscular, con unos tonos naranjas, uh-huh, que hace un poco onírico, un poco de fantasía, ¿no? Bueno, pues cuenta Querelle, aquí se llamó Querelle, un ángel exterminador, que bueno, ejerce un poder de fascinación y seducción sobre todas las personas que conoce, y bueno, pues comete una serie de... entra en un burdel del que hablábamos antes, el burdel La Feria se llama, uh-huh, de hecho, y se encuentra con su hermano, un hermano que tiene una relación un poco sexual entre la mujer del mesero, que se llama Lisian, que es la dueña del local, que está casada con Nono, que es el negro este que hablamos. Sí. Y tiene una curiosidad, ¿no? Porque para tú hay una leyenda, ¿no?, que si tú entras al bar, juegas a los dados con Nono y pierdes, uh-huh, eres sodomizado por Nono. Uh-huh. Pero si ganas, te puedes follar o tirar a quien quieras, ¿no? Uh-huh. Perdón. Ay, que me dé ahí. Pues es que tenía que... Ya, no te preocupes, Borja. Las cosas del director, que se suelen decir. Que se me traba ahí. Sí, tranquilo. Bueno, nada. Y eso, que, como decimos, tiene muchas influencias eróticas, ¿no? Habla un poco de esa dicotomía que tenía el propio Fassbinder en cuanto a su yo y su relación con otros hombres, con la sexualidad incluso. Con la religión también presente en esta película y también eso, la relación sobre todo entre personajes. Hay asesinatos, hay influencias de poder, esa seducción que tiene Querelle, y la influencia que tiene sobre otros hombres. Ya digo que no es una película fácil de ver, porque bueno, tiene, es así como la interpretación es muy teatral también. Uh-huh. Muy sobreactuada en algunas ocasiones, que puede ser un poco difícil de disfrutar para la mayoría de personas. Sí, porque la película tiene unas imágenes duras, está rodada con mucha crudeza también, uh-huh, y eso planteó pues no pocos problemas para el director y los actores en algunas escenas, ¿eh? Sí, como, por ejemplo, vamos a hacer una especie de curiosidades, ¿no? Brad Davis, que daba vida al marinero protagonista, como decimos, hizo saber a Fassbinder que en alguna ocasión no era partidario de la crudeza de alguna de las secuencias que iba a protagonizar. Y Franco Nero, que este otro protagonista, se negó a besar a Querelle. Uh-huh. Entonces tuvieron que cambiar sobre la marcha al final el guión. Sí, sí. Y bueno, también el otro, un coautor de la obra... Bien triste eso, ¿eh? Ya. Sí. Escanearse por un simple beso. Bueno, en la época de los 82, uh-huh, bueno, no quiero normalizarlo, ¿no?, ni justificarlo, pero bueno. Ya, no está tan lejos, también, no, también no, te digo, ¿eh? Uh-huh. Como decimos, otro un coautor, Burkhard Driest, uh-huh, que era el que interpretaba también al policía, exigía un poco a Fassbinder que enseñara penes erectos durante, uh-huh, pero Fassbinder se negó porque no quería hacer algo sucio, ¿no? Quería hacer algo bello desde el punto de vista estético y no quería denigrar su obra con la muestra de penes, pese a que hay muchas formas fálicas a lo largo de la película y muchas referencias al miembro viril. Sí, bueno, Fassbinder quería introducir la imagen del pene de otra manera, ¿no? Estaba al contrario. Sí. Bueno, como vimos antes en uno de los carteles, ¿no? Uh-huh. Una imagen bastante icónica también de la película. La película se rodó en los estudios CCC de Berlín, en Scope y en inglés. Uh-huh. Y bueno, es un estilo expresionista, bastante sostenido por la teatralidad, como decimos. Y sí, tirando mucho de decorado, ¿no? Sí, mucho decorado, además se ve, ¿eh? No se esconde. Sí, aquí, yo antes estaba diciendo que no sabíamos distinguir la realidad de lo que era cartón-piedra, pero en realidad estaba describiéndolo mal, porque en realidad se distinguía muy bien, ¿no? Pero bueno, era una especie de mezcla que había ahí. Y sobre todo, bueno, esta película, sobre todo lo que refleja en la obra póstuma de Fassbinder, es una libertad creativa que tenía el autor alemán, ¿no? Ese punto en que no daba cuentas a nadie y hacía lo que quería. Y este fue el resultado, para bien, para mal, para quien le guste, para quien no, ¿no? Y al final la película, como decimos, se convirtió en un icono para el mundo LGTBIQ. Y bueno, pues aún hoy en día, yo la vi ayer, esta noche, y voy a decir que no es fácil de ver por, uh-huh, por la estética, ¿no? Por cómo está hecha, pero bueno, es un revisitable. Uh-huh. Sí, se puede ver. Bueno, finalmente fue estrenada en la Bienal de Venecia con Fassbinder ya fallecido. Sí. Se produjo, pues no podía ser de otra manera en la época, un escándalo terrible y pocos directores defendieron la obra, Borja. Sí, de hecho solamente el francés Marcel Carnet, que dijo que bueno, con el tiempo, como pasa con todos los clásicos, con el tiempo sería una leyenda, un clásico no tan popular. Sería un clásico no tan popular, sí, sí, sí. Sí, sí. Y este hombre, estoy buscando ahora un poco las películas que hizo, uh-huh, Der Raking, no sé cuál es. Mientras tanto, te voy preguntando yo, Borja, hoy que estamos hablando del colectivo, lo estoy diciendo de muchas maneras, yo creo que voy cambiando, bueno, pero bueno, da igual, no hay ningún problema. Somos tolerantes, ¿no? Sí, pues claro, por supuesto, somos normales. Que ¿tú piensas que esta película, qué manera piensas que se refleja el orgullo y si luego esa historia sobre asesinatos y tal, cómo afecta eso al colectivo, vamos? Mm. Yo creo que se convierte en un icono, yo creo, esta película, sobre todo mucho la estética que tiene, ¿no? Uh-huh. La manera de y es que Fassbinder tampoco él no decía que, él por ejemplo, hay un rollo así de identidad, ¿no? En cuanto a los protagonistas, pero no tiene que ver con su sexualidad, ¿no? Utiliza la sexualidad como vínculo. Uh-huh. Él crea un vínculo con otro obrero que bueno, comete un asesinato como el propio Querelle, y entonces ese es el vínculo que le unen, y su manera de forzar ese vínculo, se ve muy bien en una escena que tienen ahí, es el sexo, ¿no? Mediante el sexo entre dos, uh-huh, entre dos hombres, una manera de reforzar el vínculo. Pero yo creo que la homosexualidad o las relaciones homosexuales en esta película es algo circunstancial y no es algo, uh-huh, aunque sea muy muy muy claro, ¿no? Claro, claro. Pues nada, Borja, yo no sé si tienes algo más que decir sobre la película. Mira, estaba viendo yo ahora mismo un poco la trayectoria de Marcel Carnet, fallecido en el 96. Claro, es que este hombre, nacido en el 1906, ya andaba haciendo películas antes de la Segunda Guerra Mundial, incluso, uh-huh, bajo la ocupación alemana. Trabajó con trabajó en la Francia de Vichy. Y rodó lo que fue su obra maestra, que es Les Enfants du Paradis. Eso. Y luego ya, una vez finalizada la guerra, y también con el periodo ese de transición del cine mudo al sonoro, pues le pasó un poquitín, pues como a muchos directores, ¿no? Y si este hombre defendía a Fassbinder, sería por algo, ¿no? Uh-huh. Si la gente incluso le pedía... Él se mantenía bastante crudo, Carnet, uh-huh, después de la Guerra Mundial, y el público francés le pedía romance y comedia. Sí. Pero él seguía ahí retratando la realidad, ¿no? Bueno, sí. Pues porque nos vemos un poco el vínculo, ¿no? Mm. Pues con este tipo de anécdotas podemos ver un poquitín por qué las cosas suceden como suceden. Mm. Uh-huh. Bueno, pues como decimos, Querelle, 1982. Y también se me ocurrió ahora, es una marcha, que es que estéticamente, en la forma que está estructurada la película, me recordó un poco a la última de Von Trier. Uh-huh. Porque hay unos interludios en los cuales se relatan unas frases, ¿no? Y homenaje, quizás. Puede ser. Yo creo que mucho del cine de Almodóvar, por ejemplo, no hablamos nada del cine español, sí. Mucho del cine de Almodóvar bebe directamente de este Fassbinder, ¿no? Pues sí. Y ese... Seguramente. Esa libertad creativa que tenía para, claro, mostrar todo eso. Bueno, Almodóvar es bastante, sobre todo en sus inicios, bastante teatral también, ¿no? Super, sí. Yo creo que más bien por obligación que por defecto. Exactamente, ¿no? Justo te iba a decir eso, sí. Porque claro, la obligación, el escaso presupuesto, pues te hace, sí, pues hacer las cosas un poco más, uh-huh, de manera manual. Eso también le da un toque, pues eso, hace un poco de referencia a autores que te gustaron y luego de lo poco siempre al final sale lo mejor, ¿eh, Borja? Eso sí, sí, no cansamos de decirlo, porque es la realidad. Cuando estás apretado, al final te estrujan las ideas, ¿no? Cuando el cerebro empieza a funcionar. Cuando peor lo pasa es cuando surgen las mejores obras. Sí, pues sí, es verdad. Pues nada, ahí os dejamos toda esa película, todos esos detalles que rodean la película de Krell, y luego también pues todo lo que hay alrededor, pues que te puede llevar a ver pues unas películas de Marcel Carné, pues a revisar Almodóvar y ver quizás las similitudes, ¿no? Bueno, cosas que se me ocurren como si yo fuera un profesor dirigiéndome a los alumnos en una clase cinematográfica, pero bueno, me llama la atención y me gusta, me encanta que luego las cosas se vayan hilando ahí, hilvanando. Sí, y sí. Todo tiene su referencia en el pasado. Es muy prestoso porque luego, como siempre nos gusta decir también, enfocamos las películas de otra manera, ¿no? Uh-huh. Pues nada, Borja, hacemos otra pausa ya, son menos cuarto, la llamada ya se complica. Pero bueno. No hay ningún problema porque será para otra vez. Pero un poco de cara B y no el morbo. Vamos a ir a buscar el porqué, ¿no? Sí. El otro día estábamos con... la cosa decirlo. Estábamos con Jesús Pozo de Nieves, con Costrina, que ellos fundaron la revista Año Cero. Pero es que nosotros también tratamos el mundo de la muerte de una manera muy abierta, muy natural, ¿eh? Sí. También, por ejemplo, nos acordamos de nuestra compi de la radio, de Noelia, del programa Soñacóptero, que ella tiene su tesis y todo sobre la... Sobre la eutanasia. Sobre la eutanasia y la muerte. Para nosotros es una cosa que, bueno, llama la atención, pero también se normaliza, se le tiene miedo y respeto. ¿No? Yo es que lo veo como es algo inevitable y fijo que te va a pasar. Exactamente, sí. Lo único que esperamos es que sea lo más allá posible, ¿no? Eso es. En el tiempo. No, pues como Fassbinder. Sí. Vamos a ver lo que le pasó a Fassbinder. A Fassbinder. Ponlo aquí. Así está bien. ¿Robas, Antoninos? No, amo. ¿Mientes? No se puede evitarlo, amo. ¿Has deshonrado alguna vez a los dioses? No, amo. ¿Te abstienes de esos vicios por respeto a las virtudes morales? Sí, amo. ¿Comes ostras? Cuando puedo, amo. ¿Comes caracoles? No, amo. ¿Consideras que comer ostras es moral y comer caracoles inmoral? No, amo. Por supuesto que no. Solo es cuestión de gusto. Cara B. Bueno, Borja, hoy me traes, porque hoy estás asumiendo perfectamente el peso del programa. Salvo ataques de tos repentinos. El ataque de tos leve. Yo estoy muy espeso, me estoy notando espeso, me trastabillo. La carga semanal está pudiendo conmigo. Quizás me esté afectando el hecho de los viernes y de los lunes. Ya, igual sí, ¿eh? ¿Sí? ¿Tú cómo lo ves? ¿Cómo, no, cómo no, te sientes? Yo te veo bien. No, entre lunes y viernes, tú mismo. Yo mejor los viernes. Tú mejor los viernes, sí, ahora, sí, ¿eh? Sí, sí. Yo sí. Creo que sí. Yo quise esté notando un poco. Me no lo sé. Acumulado semanal. Puede ¿no? ser, puede ser, pero me lo estoy pasando bien. Bueno. Estoy disfrutando. Y además, ahora mismo tengo delante de mí un documento que podría ser un periódico abierto, pero claro, como estamos en el año 2019, es un artículo digitalizado de José Comas, del año 1982, del 11 de junio. Sí, ese... fechado en la ciudad de Bonn, Alemania. Pues, y dice, como decimos, la muerte de Fassbinder es el final de un creador apasionado y lleno de conflictos internos. Ocurrido ayer en Múnich. Sí, sí, sí. Pues estamos en ese año 82. Sí. Y Michael Fassbinder. Michael, ¿por qué? ¿Por qué Michael Fassbinder? Porque tiene Michael. ¿Por qué? Ryan Werner Fassbinder. Rainer. Tenía 36 años. 36 años. Y ahí, como decimos, una carrera fulgurante. Con 41 películas a sus espaldas, más radionovelas, más obras de teatro. Vamos. Decía en un epitafio, me parece, que decía la abuela de Romy Schneider, otra femme fatale del cine, que decía su abuela que cuando apareciese muerta en su piso de París, su abuela dijo que una vela que arde por los dos cabos dura muy poco. Y bueno, yo creo que es una frase muy muy conmemorativa, ¿no? También de la vida de Fassbinder. Para hacer un poco repaso sobre su biografía, nació un 31 de mayo del 45 en Múnich. Y bueno, como decimos, es un director de teatro, cine, televisión alemán, productor y escritor. Llegó a encargarse también de la fotografía y sobre todo del montaje de muchas de sus obras. De hecho, su última pareja era la montadora y la que posteriormente fue encargada de hacer la fundación de Fassbinder, 10 años después de su muerte. ¿Hay una fundación de Fassbinder? Sí. ¿Visitable, sí, sí, quizás? No lo sé qué menesteres desempeñan, ¿no? Pero yo creo que sí, que puede ser interesante. Sí, sí, interesante esto que comentas, Borja. El tema de su muerte... bueno, no sé si quieres ir directamente al tema de la muerte o tienes algún... Bueno, tenía un poco biográfico un poco en cuanto a estilo. Bueno, vamos a hacer un pequeño resumen de su estilo, ¿no? Sus primeros años es como director de teatro entre el 66 y el 76. Escribe, adapta más de 30 obras. Y bueno, pues... menudo hombre orquesta, como decimos, sí, sí. Porque es que hacía de todo. Llega incluso a adaptar obras de Lope de Vega, por ejemplo, La aldea en llamas. Y que fue adaptado por Fassbinder y dirigida por Pete Raven. Después es el fundador del nuevo cine alemán también, que acaba con su muerte incluso, que podemos destacar otras figuras muy interesantes de esa época como Herzog. Sí, sí. Y tengo muchas ganas de llegar a casa y releer el libro ese que no lo acabo nunca, sobre la historia del cine. Seguramente haya un momento en el que hable de Fassbinder. Puede ser, quiero sí. ver lo que dice el autor. Sí, sí, sí. Como decimos, empieza en el cine, que llevaría Las amargas lágrimas de Petra von Kant, que es una obra original de Fassbinder y fue dirigida por Peter Raven también, y que Fassbinder llevaría al cine en el 72, El tío y la vaina, y La Vania, perdón, La Vania Wanja, que es de original de Chekhov. El orden de las... Sí, pues que se me apila un poco. Daba error, ¿eh? Después empezó, bueno, su carrera cinematográfica empezó en el 69 con El amor más frío que la muerte, que fue presentada en el Festival de Berlín. También hay unas imágenes, por ejemplo, de la presentación y fue abucheado por muchos. Sí, ¿no? Dice que no se entiende, que no sé qué. Bueno, sí. Sobre todo lo que caracteriza a Fassbinder fue un poco su influencia del melodrama, ¿no? Y esa vuelta que le da. Él en el año 71 descubre hace una revisitación, ¿no? Hace una retrospectiva sobre el cine de Douglas Sirk y se escapa un poco de ese melodrama típico americano, ¿no? Y hace algo más frío, más distante y más terrenal, ¿no? También influenciado por la Nouvelle Vague, incluso por el dramaturgo que ya aquí trajimos más veces, Bertolt Brecht. Crea, a ver si lo digo bien. Bueno, sí, crea esa distancia y esa cosa más fría e intelectualizada. Como decimos, hace un retrato de Alemania que le toca vivir bastante frío, bastante. Es un. La verdad que es un auténtico diseccionador, ¿no? De la época en la que vive. Se llamó el Balzac del cine por este hecho, ¿no? Por ser un gran analítico de la vida que le tocó vivir. Hizo incluso estas series, por ejemplo, una que podemos disfrutar en Filmin, si no es por hacer de policía, ¿no? Pero es, uh-huh. por ejemplo, Berlin Alexanderplatz, uh-huh. Que también la podemos disfrutar. Y bueno, como decimos, tiene un estilo propio, entre los cuales destacan el clásico, el barroco, que podemos ver en Querelle, por ejemplo, el realista, alegórico, expresionista, distante. Aquí es el estilo distante, fue el estilo que crea Bertolt Brecht, uh-huh. para sus obras teatrales, ¿no? Que consiste en que la obra se centra en las ideas y decisiones y no intenta sumergir al público en un mundo ilusorio. Uh-huh. Entonces, bueno, pues para ello intenta evitar la catarsis, ¿no? Del público. Uh-huh. Bueno, Fassbender, como decíamos, murió a los 36 años. Muchos decían que era una muerte bastante anunciada, sobre todo porque había una particularidad en el cine de Fassbender o en su vida, y era que las drogas estaban formaban parte de su vida, ¿no? Sí. Aunque él, cuando le dieron el Oso de Oro en el Festival de Berlín, que encima era sobre una película de una actriz drogadicta, Verónica Voss, uh-huh. decía, yo nunca uso esas drogas, pero la realidad quizás será otra. Él defiende eso, que para muchos obras cúlmenes de la cultura de todos los tiempos, ¿no? Fueron influenciadas por algún tipo de sustancia que les uh-huh. animó a hacerlo, y él no se esconde de ello, ¿no? Y bueno, eso, entre siempre tuvo una personalidad especial, se comenta que tenía un trastorno bipolar, un trastorno ansioso depresivo, y eso le producía fases en las que estaba totalmente triste y otras fases de mucha acción, ¿no? De un trabajo incesante casi, ¿no? Y bueno, pues esto le llevó a un final bastante prematuro con 36 años por el consumo de cocaína. En un momento se lucubró si había terceras personas, pero en principio no. Sí, sí, sí. Otra de las de los detonantes de la vida de Fassbender es que, bueno, a los 14 o 15 años ya se descubre sentimientos homosexuales, pero en este caso, al contrario que mucha gente, pues por lo que sea, porque mucha gente pues quizá no se atreve, tiene un poco de miedo a lo que digan o la gente le somete a mucha presión, pero el caso es que a él le importaba todo un pito, como decía, y sí. Se lo contó a todo el mundo. Sí. Dice, sí, lo normal, yo era marica, lo normalizó. Y lo normalizó de una manera. Sí. Aquí esto me crea como una especie de conflicto de opinión, porque es en plan de muy bien hacerlo, ojalá todo el mundo hiciera lo mismo, pero claro, no podemos aplicar a todo eso, el mundo, no, claro, porque uno, depende eso, de los condicionantes, pues es algo cada uno muy, muy personal, ¿no? Pero bueno, ahí vemos un poquitín lo que estabas hablando, lo que íbamos hablando un cacho sobre la, sí, que la vida de Fassbender y cómo era él, ¿no? Y que la opinión de los demás pues le daba un poco pues igual, ¿no? Sí, sí. En cuanto a cine gay, que se puede determinar así, parte de su cine, dice que, bueno, que estuvo casado dos veces, tuvo relaciones con personas de ambos sexos, uh-huh. con cuatro hombres, y además fueron muy tortuosas porque, como decíamos, tuvo una relación con un carnicero, uh-huh. que luego fue protagonista de su película, y tenía una relación así como de amor-odio y tal, y después de esa filmación de la película, el carnicero se suicidó. Y eso le provocó un gran palo para Fassbender. Fue como esa frustración de no poder haber dado placer ni haber podido recibir placer, ¿no? Esa frustración. Sí, sí. Bueno, Fassbender reflexionó mucho sobre el suicidio, ¿no? Sí, sí, sí, sí. De hecho, era algo que estaba constantemente rondando su cabeza, sobre todo en las fases de depresión, ¿no? Que muchas veces no lo cometió simplemente por dejadez, ¿no? En una de sus entrevistas cuenta que porque en ese momento la cuchilla estaba en otra habitación y no apetece levantarla por ella. Claro. Esa fase tan apragmática, ¿no? De, sí. de la depresión. Uh-huh. Y después, nada, como decimos, en cuanto a su cine, dice que siempre puede notarse una sensibilidad gay en todas las películas de Fassbender, ya que es su propia personalidad. Además, algunas películas suyas tienen como protagonistas personas homosexuales, como por ejemplo Las amargas lágrimas de Petra von Kant, La ley del más fuerte, o nuestro clásico de hoy, que es Querelle. Uh-huh. Y bueno, pues así un poco la obra de Fassbinder. También importante, mucho, la muy importante la presencia de la música, que en su cine, otro autor que utiliza mucho la música. Y otro punto muy importante de su obra es el deslumbramiento de personalidad. Uh-huh. Bueno, porque sus películas, como vemos, están llenas de espejos, personajes que sufren crisis, o actores y actrices que desempeñan, están un actor para varios papeles. Uh-huh. Y eso demuestra un poco esa dualidad de su persona. Sí. Hecho aposta. Sí, hecho aposta totalmente. Uh-huh. De hecho, en me parece un juego con el espectador, sí, y un tal, que sí. Me parece muy original. Muy en Querel, por ejemplo, el mismo actor que hace del hermano de Querel, uh-huh, y el obrero, vamos a llamarlo obrero, uh-huh, es el mismo actor. Y entonces cuenta un poco esa dualidad entre, uh-huh, entre lo que él ama, que es al obrero, y también ese odio que tiene hacia el hermano, ¿no? Esa claro, dualidad, sí, sí, que sí, tiene, sí, entre ambos. Bueno, la verdad es que la cabeza de Fassbinder, sí, es un auténtico genio, pero totalmente difícil de llevar y reconducir, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí. Pues nada, ahí dejamos la historia de Fassbinder para aquel que quiera tanto ver su cine como ahondar un poco más en su obra y en sus historias, uh-huh, y también hablar un poquitín de su vida y de cómo encaró él declararse homosexual tan abierta y libremente en la Alemania. Serían los 70 o así, ¿no? Me imagino. 70, claro, cuando él tenía 14 años, si nació en el 45, uh-huh, en el 51. Pues sí. Bueno, no, 51, 61, perdón. Sí, sí, sí. Años 60, por ahí. Pues nada, imaginaros qué vida la de Fassbinder. Un personaje importantísimo que, como siempre decimos, pues empieza a ocupar aquí un puesto en nuestro, nuestro plató. Yo la verdad que conocía la figura de Fassbinder, ¿no? Pero no conocía la obra. Entonces, bueno, ayer, uh-huh, tengo que confesar que fue la primera película que vi de Fassbinder fue Querelle, uh-huh, pero sí que voy a proponerme ver alguna más, que seguro que, uh-huh, que hay cosas bastante sorprendentes, sobre todo en un cine tan tan peculiar, ¿no? Decían que era muy muy muy desastre, ¿no? A la hora de organizar los rodajes. Sí. Duraban 20 días los rodajes, claro, con 36 años y 41 películas no pueden durar mucho más. Sí, sí, claro, claro, claro, exagerado, ¿eh? Y es que esa forma prolija que tenía de hacer las cosas, pues le llevaron a la muerte, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, la cabeza iba más rápido que el cuerpo. O sea, se demuestra aquí. Pues nada, Borja, vamos a hacer la última pausa, que va a ser mini pausa, porque estamos en hora y 3 minutos, que lo clavamos bien. Vamos a llegar hasta la hora y 5 para respetar esa hora, tanto en Radio Crash como en Radio Almaina. Y nos despedimos en breve, ahora después de la música, con esa mini recomendación de agenda. ¿Sabes una cosa? Una de las cosas buenas, Borja, es que, por ejemplo, si te encuentras a Almodóvar, pues tendrás algo de lo que hablar con él, ¿no? Sí. Claro. De peinado no, pero de cine igual. Bueno, de peinado igual también. Sliding down, forget your heart. You haven't got one. Just closing your eyes so you can see. So you can see. No, man, I don't care what they say. It's so otro tema de Willy DeVille que también se incluyó en la banda sonora de Quentin Tarantino para su película Death Proof. Sí, sí, con Death Proof, sí. Sí, comparten, sí, sí. Todo se mezcla. Todo se mezcla aquí. De repente ahí digo, ¿qué hace aquí el coche de Death Proof? Sí, sí, sí, sí, sí. O sea, yo soy muy pesado con Tarantino, pero hay que veces digo, ¿pero por qué? Sí, parece, sí, que sí, me, sí, lo está. Bueno, pero es así. Bueno, una gran banda sonora está de Krishin, la película de 1980, de la que ya hablamos. Aquí se llamó A la caza. A la caza, sí. Uh-huh. Bueno, es una película no envejeció muy bien, lo vi hace poco, es un thriller, ¿no? Que dirigida por William Friedkin, que es el mismo director que El Exorcista, cuenta con encabezado el papel Al Pacino, que es un policía que se adentra en el mundo gay para investigar una serie de asesinatos. Mucho cuero, mucho sudor, y bueno, la película quizás como crítica un poco de, cae un poco en el morbo, ¿no? De ese mundo oculto gay, ¿no? Que era de la un poco oscuro, así tétrico, que difiere un poco del que se puede ver hoy en día, aunque quizá lo haya, ¿no? Uh-huh. Pero yo creo que la película peca un poco eso, del morbo de la homosexualidad. Claro, es una película de los años 80, bueno, claro. había otra visión. Pues visión. El enfoque de Borja. Muy válido, Borja. Bueno, gracias. Hasta no sé si válido, pero bueno. Antes de despedirnos, lo que decíamos de la agenda y la llamada que se quedó en el aire, pero que no va a haber problema porque vamos a poder hablar en cualquier momento. Este fin de semana, con motivo del Orgullín, ahí en el camping de Deva, estuvimos gratamente sorprendidos de descubrir que va a haber un debate, sesión Bermud, titulado La evolución en el cine de la temática LGTB. Igual es la primera vez que lo digo bien en el programa. Se lo dice aquí en el cartel del Orgullín. LGTB. Vale. Correcto. Correcto. Entonces, bueno, muy interesante. Hoy vamos a llamar a alguno de los componentes de esa de ese debate, sesión Bermud. El año pasado creo que hablaron del libro de Madonna, puede ser. Y este año, pues bueno, la evolución en el cine de la temática LGTB. Si tenemos tiempo a pasar, pasaremos por allí para ver de qué se habla, para absorber conocimiento sobre este tipo de cine que tanto nos gusta, Borja, porque nos ha dejado títulos súper interesantes y que son un reflejo de es un reflejo histórico de todo lo que ha pasado durante todos estos años, y siempre nos ha dejado pues bueno, pues los títulos tan interesantes de los que hablamos al principio, buenas historias, buena música también, porque todo lo que rodea siempre al colectivo LGTB nos trae unos auténticos temazos, así que nada, por ahí si podemos pasaremos. Sí, a ver si podemos hablar un poco de cine y un poco de todo, esto es que comentamos hoy durante el programa. Y como decimos, si no logramos pasar por ahí, pues bueno, con la gente de SEGA estamos en permanente contacto para que se pasen por aquí. Y no sé, siempre lo decimos, pero al final siempre nos cuesta cuadrar agendas, Borja. Sí, porque llevamos una vida que no puede ser. Sí, sí. Como me dice a mí mi abuela, no puede ser. Así no puede ser, Jairo. Tanto estrés no puede ser. No puede ser, no puede ser andar así. Pero nada, dime las redes y ya, bueno, pues para cualquiera que quiera hablar con nosotros, contactar, criticarnos, lo que quiera, vamos. facebook.com/cinefagefm y después para Twitter y para Instagram, @cinefagefm, y también nuestra página web, que es cinefagefm.wordpress.com. Eso es, todas las plataformas digitales que gestionan podcast. Si ponéis Cinefagia FM, seguramente apareceremos. Y nos despedimos, Borja, con otro último tema de la banda sonora, The Crying, que puede ser, si quieres, The Cripples, Long Lines, bueno, por ejemplo, John Heath, Spy Boy. No sé si tienes algún recuerdo de alguno que te mole. ¿Spy Boy? ¿Spy Boy? Venga. Por ejemplo, pues con Spy Boy de John Heath nos despedimos. Borja. Muy bien, hasta la semana que viene. Un saludo a todo el mundo. Well, it's dangerous out here tonight, but a fellow